allí hay como información y que ha investigado Gabriel. Gabriel Soca, Pablo Martínez te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bien. Gracias por el contacto. Gracias por atendernos. Bueno, la información, la investigación que llevaron adelante es de altísimo interés. Tiene que ver con, bueno, en este caso, el manejo de dineros públicos, ¿no? Sí, es información que surge de la propia página del gobierno de la ciudad. Digamos, hay un listado en una página que se llama Buenos Aires Data, que lo pusieron el 18 de octubre, que es un listado de las páginas de internet con las cuales contrataron pauta publicitaria durante el año 2015. Uh-huh. También hay otro listado de medios gráficos y de los medios vecinales de comunicación social. Puntualmente en el listado de las radios figuran un montón de pagos, son 1.200, entre casi 150 medios. Uh-huh. Yo lo que hice fue ordenarlos, primero para saber cuánta plata se le había destinado a cada uno, y empecé a encontrar algunas páginas de internet que yo no conocía, que nunca las había escuchado, y no eran tres o cuatro. Entonces me llamó la atención y empecé a investigar un poco a ver de qué se trataban cada una de esas páginas. Claro, porque lo que llama la atención es que quizás un portal que uno no tiene muy referenciado de repente estaba ligado a montos realmente importantes. Claro, me encontré con, por ejemplo, montos de más de medio millón de pesos en un año a páginas que no las conozco y no las conoce absolutamente nadie. Uh-huh. Entonces, bueno, encontré que hay 12 que vos cliqueás en la página y no te lleva a ningún lado. 12 de esos portales de información. Sí. Sí. Sí. 12 portales que no te llevan a ningún lado. Hay uno que se llama buenosairespress.com. Uh-huh. Que tuvo 533 mil pesos. Uh-huh. Y ese portal es de Fernando Niembro. Eso lo publiqué hoy en se trata de la página de una consultora que tenía Fernando Niembro, de una especie de consultora de medios. Uh-huh. Que cuando se desata todo este escándalo de la Usina Producciones, él da de baja la página. Por eso es que hoy en día no se puede ingresar. Bueno, pero esa, por ejemplo, es una de las que encontraste con un monto realmente importante de medio millón de pesos, pero si uno empieza a revisar estas 12 que podemos decir que no tienen dominio registrado, a cada una de ellas te querés meter, yo hice la prueba claramente, está publicado en la nota, está linkeado, vos te querés meter y automáticamente vas a ningún lado. Exactamente, no vas a ningún lado. Y después también lo que se destaca es que hay un montón de otras páginas que sí existen. Uh-huh. Son portales de noticias, pero tienen un nivel de visitas bajísimo. Hay algunas que directamente no tienen visitas. Uh-huh. Es difícil medir las visitas que tiene una página si uno no es el dueño, si uno no cuenta con, por ejemplo, la herramienta de Google para medir el tráfico. Uh-huh. Ahora hay algunas otras herramientas que él la puede utilizar cualquier persona sin ser el dueño de la página para estimar el tráfico. Hay 14 páginas que esas mediciones aproximadas del tráfico me daba cero. Por ejemplo, y tienen montos también altísimos. Hay cuatro páginas que tienen montos superiores a los 100.000 pesos. Ahí uno puede entender que, por ejemplo, son páginas que se ponen en la web, pero no tienen ningún tipo de difusión, ¿sí? Simplemente están ahí, como podríamos decir, un cartel, no son como, no son movidas, pero sin embargo sí tienen una asignación, parecen como páginas de excusa para recibir, en este caso, pauta publicitaria. Y pueden ser algún tipo de publicidad indirecta. Uh-huh. Hay algunas páginas que pertenecen a periodistas bastante conocidos. Uh-huh. Luis Majul, Luis Novarecio, Fabián Doman, Mónica Gutiérrez, son páginas con una cantidad de visitas muy escasas y que todas tienen más de 100.000 pesos de otorgados en un año. Entonces, uno puede pensar que puede ser algún tipo de pauta publicitaria encubierta o indirecta. También llama la atención que no están publicados los pagos que se le hicieron a Google, ni a Facebook, ni a Twitter, que el año pasado sí estaban incluidos en el listado de web. Y estoy seguro que los pagos a Facebook y a Google superan ampliamente los pagos a todos los portales de noticias juntos. Uh-huh. O por lo menos eso fue lo que pasó con la pauta publicitaria a nivel nacional durante este 2016. Además, se conoció hace poco que la Secretaría de Medios estaba utilizando fondos públicos para promocionar las cuentas de Twitter de Larreta y de Santilli. Entonces, en ese marco, que además hubo una denuncia en la justicia por utilizar fondos públicos para promocionar cuentas de funcionarios, llama bastante la atención que no estén publicadas en este listado. Y este listado que vos analizaste simplemente corresponde a sitios web, que en muchos de los casos también tiene que ver con pauta publicitaria asignada a, por ejemplo, radios que tienen sitios web o radios online en este caso, ¿no? Claro, porque todavía el gobierno de la ciudad no publicó las contrataciones con radios y con canales de televisión, que uh-huh. son las contrataciones más altas. Sería un listado aparte ese. Ese es un listado aparte y todavía no está disponible. Y por ejemplo, acá sí está Vorterix.com, que recibió casi 1.000.000 de pesos, que digamos, es la sexta página más con mayor cantidad de publicidad. Pero hay algunas otras radios online. Está, por ejemplo, Radio LED Online, que también la medí. No me acuerdo ahora exactamente, pero también 100, 200 visitas diarias. Y digo, esto no es un caso puntual, digamos, no es un caso aislado de la Secretaría de Medios. Como comentabas en tu introducción, ya ahí tiene, pareciera un prontuario esta Secretaría con la irregularidad de la pauta publicitaria. Comenzando hace una década que se suicidó el primer secretario de medios de Mauricio Macri en el 2005, Gregorio Centurión, en el medio de una investigación que se estaba llevando a cabo por irregularidades en las contrataciones publicitarias, fue que se suicidó. Y de ahí en adelante siempre han habido casos similares, llegando el año pasado al bochorno de los 12 millones de pesos que figuraban a distintas radios y que no llegaron. Gabriel, ¿qué preguntas te quedaron después de haber hecho este cruce de datos y haber encontrado, bueno, claramente uno podría de antemano con una rigurosidad quizás simplemente periodística de antemano hacerse una idea de lo que aquí sucede? Mira, yo me preguntaba para qué se había contratado algunas agencias de publicidad, que simplemente aparece el nombre de la agencia y no te dicen puntualmente para qué la contrataron. Entonces yo ahí en la nota detallo que hay 4 agencias que no se sabe por qué aparecen ahí. Y hoy otro portal de noticias, que se llama El Disenso, publicó que una de esas agencias, que se llama Nexperience Network, que cobró 4 millones de pesos, también está vinculada con Gabriela Michetti. Uh-huh. Entonces también recomiendo la lectura de ese artículo. La verdad que yo lo que quisiera saber es de para qué se contrató puntualmente a cada una de estas cuatro agencias. Se lo he preguntado al secretario de medios, que quedó en contestarme y nunca lo hizo. Uh-huh. Da la sensación que en el caso de que estemos hablando de sitios web que no existen, o sitios que tienen muy poco tráfico y sin embargo tienen una pauta asignada muy, muy abultada. No sé, te lo pregunto porque quizás también lo estuviste pensando. Digo, ¿vos crees que son creación de estas propias agencias de distribución de pauta publicitaria como para justificar esa repartija de dinero? Sí, yo, digamos, no tengo manera de, uh-huh, de probarlo en este momento, pero todo indica que sí, digamos, da la sensación de que de eso se trata. Cuando uno empieza a ver qué son esas páginas o de quiénes son, uno encuentra que hay una página que se llama Data Política, que está registrada por una productora que tiene programas en TN, que tiene programas en Radio Mitre. Después se encuentra que hay otra página que se llama Estación AZ, que es propiedad de Diego Kolankowski, que es un productor de medios, un productor de programas televisivos, que es bastante conocido y que, digamos, tiene otros portales con los cuales también cobra plata del gobierno de la ciudad, uh-huh, tiene programas de televisión con los cuales también tiene publicidades del gobierno de la ciudad. Entonces yo tiendo a pensar que sí, que se trata justamente de eso. Mira, te agradecemos el contacto, nos pareció información muy valiosa, sobre todo para seguir analizando lo que ha sido esta designación de dineros públicos, pauta publicitaria en el gobierno de la ciudad, importante para analizar allí porque hay algunos datos objetivos con los cuales, bueno, ya muchos periodistas y muchos investigadores han podido trabajar, y también uno no deja de pensar que mucho de todo esto puede comenzar a suceder a nivel nacional, siendo que, bueno, el PRO, que ha gestionado tanto tiempo la Ciudad de Buenos Aires, hoy está con muchísima responsabilidad a nivel nacional. Gabriel Soca, te dejamos ahí con la posibilidad de dialogar próximamente también, y recomendamos en este caso un portal que existe, politicaysociedad.com.ar, del cual sos director y que maneja también muy buena información, ¿eh? Bueno, te agradezco por el contacto y bueno, cualquier cosa, estoy acá para seguir conversando sobre otros temas que también tengo en la mira de investigarlo. Un abrazo grande. Chau, chau. Gabriel Soca, aquí lo escuchaste, es quien escribe: Mauricio Macri otorgó pauta publicitaria a medios que no existen, con un gran detallado. La nota es corta, es contundente.